Somos discoteca, somos discoteca, somos discoteca, aliens. Somos discoteca, somos discoteca, somos discoteca, aliens. ¿Qué les pasó? Somos discotes aliens, somos los discotes, somos discotes aliens. Acá estamos con Illich. Illich, ¿qué nos cuenta de tu próxima gira al Congo? Venga. All right, I am being yesterday with David Bowie. Muy bien. Rosa de Arik, Arik, Arik. Trabajo, trabajo. No, estamos todos. Falta los crudos. ¿Qué toque para los crudos? Toque para los crudos. Ya estamos listos.